Los comités de recordación al presidente Kim Il-sung fueron creados con distintos nombres en Sofía de Bulgaria, en Londres de Gran Bretaña, el Partido Unido de Islamitas de Irán, en Abuja de Nigeria y en Dhaka bajo el coauspicio de partidos, organizaciones de amistad y solidaridad y de estudio de la idea chuche de Bangladesh en fechas recientes. Ellos organizarán con significación actividades político-culturales que alaban la diamantina vida y nobles proezas del presidente en ocasión del 22º aniversario de su fallecimiento. La ceremonia de constitución de similares comités se efectuó respectivamente también en la presidencia de Uganda y en Najotka de Rusia.